Segundo bloque de El Ágora 2025, llega el momento de meternos con todo con la actualidad bonaerense y lo que nos permite hacer eso es la llegada a La Plata a través de nuestra cronista, ya que cuando no está en la legislatura está justamente en la Casa de Gobierno. Estamos hablando de Belén Robledo, que nos escucha del otro lado. Bel, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Te estaba escuchando lo que estabas diciendo ahí en la previa, sí. Por el tema del lanzamiento de la candidatura de Cristina, y sí, imagínate cómo está todo acá, ¿no? Totalmente revolucionado. Me imagino que sí. Si bien era algo que ya, como decías, se venía diciendo y anunciando a través de otros actores de la política, como Teresa García o los intendentes, que habían tenido la oportunidad de hablar con Cristina, lo cierto es que ahora escucharlo de la voz de ella no deja de ser una sorpresa, ¿no? No deja de ser llamativo. Sí. Y bueno, esto claramente, más allá de que en Unión por la Patria se la veían venir, no deja de ser un impacto, porque ahora hay que salir a recalcular toda la estrategia y ver cómo se sigue en adelante, sobre todo porque en los últimos tiempos hemos notado que, por ejemplo, desde el sector de Kicillof, los ministros o los intendentes están saliendo bastante fuerte en declaraciones mediáticas a exponer a la Cámpora o al sector más afín a Cristina y señalar con dureza muchísimas cuestiones, ¿no? Y ahora esto se dio vuelta, la entrevista de Cristina los hizo juntar bastante fuerza, evidentemente, y salieron con todo, salieron, hoy escuché a Mayra Mendoza mínimo en 3 radios distintas, Teresa García también, en Twitter no dejan de salir los mensajes de dirigentes, intendentes, diputados, senadores, como que cambió ese posicionamiento, por lo menos entre un sector y el otro. Desde el lado del kicillofismo, mira, te cuento algo recién salido del horno, porque me acabo de enterar, así que adelanto para el programa. Kicillof, la reacción que tuvo fue la de enviar un mensaje de WhatsApp al grupo de los intendentes. El grupo de los intendentes del MDF, en el que señala lo siguiente. Kicillof les dice a los intendentes: la última elección intermedia que ganamos fue en el 2005, hace 20 años, y siempre fueron concurrentes. Perdimos siendo oficialismo, siendo oposición nacional, provincial, con la oposición unida o separado, como sea. Que es algo que ya había marcado en el acto que hubo acá en La Plata el sábado, sí. Que seguramente lo pudieron ver y repasar, el acto del lanzamiento del MDF. Entonces demanda que, además de que se perdieron todas esas elecciones, fue jugando con candidatos muy fuertes. Por ejemplo, en el 2009, cuando el candidato fue nada más y nada menos que Néstor Kirchner, y que encima en esa boleta iban Massa y Scioli. Sí. Y se obtuvo un 32% cuando ganó Francisco de Narváez. Otra cosa que les marca Kicillof es que en 2013 el candidato fue Martín Insaurralde y también perdió. En esa oportunidad ganó Massa, que ya no estaba dentro de lo que era el Frente para la Victoria, claro. ¿No? Massa con su propio espacio. El debut del Frente Renovador, claro. En 2017 la candidata fue Cristina a nivel como candidata por la provincia, pero a nivel nacional. También perdió contra Esteban Bullrich, así es, del PRO. Y en 2021, con Tolosa Paz de candidata, si bien fue un mejor resultado que todos los anteriores, porque fue un 38%, aún así el ganador resultó Diego Santilli, por la alianza Juntos. Sí. Entonces, lo que yo resumo de este mensaje que les manda Axel es: sigamos como estamos, porque perder ya perdimos, no nos puede asustar la derrota. Esto lo digo yo, ya no lo dice Axel, ¿no? Pero entiendo que va por ahí, y bueno, una forma también de tratar de motivar a los intendentes, que ayer se reunieron con el gobernador Sí. acá en La Plata. Hubo un asado, o bueno, no sé si efectivamente un asado, pero la parrilla se prendió, eso te lo puedo asegurar, con los intendentes del conurbano y el intendente de La Plata, Julio Alac. Ahí claramente se puso en evaluación la situación política y sobre todo una forma de envalentonarse después de lo que fue el acto del sábado del Movimiento Derecho al Futuro, que la verdad fue multitudinario. Sí, Yo ¿no? no recuerdo tanta gente junta en un acto en los últimos tiempos. Fue verdaderamente muy, muy convocante, superó todas las expectativas de los organizadores. Y bueno, eso sirvió para el gobernador, para, bueno, envalentonarlo y lo mismo a sus intendentes, ¿no? Pero Sí. bueno, parece que duró bastante poco eso porque ahora ya cambió el plano de la novedad. Sí, que digamos que es una estrategia que se hace bastante esto del kirchnerismo, de hacer ciertos anuncios o apariciones en el medio con cercanía con actividades similares del gobernador. Sí, ya lo hemos visto. Así que bueno, lo que sigue ahora será cuestiones de reuniones y llamados y mucha, mucha intensidad para ver cómo decanta esto. Y digamos, con el anuncio de ayer, ¿no? Que es la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que va por la tercera, no la tercera presidencia, sino por la tercera sección, eso aclararlo, ¿no? Por si Sí. hay algún incauto. Sí. Pero digamos, ¿estamos en un escenario de unidad en la provincia? Bueno, ¿Qué pregunta? está difícil porque lo que señalan desde el kicillofismo es no solo hay que hablar de la unidad, sino también demostrar acciones para llegar a ella. Claro. Y lo que señalan es que hace tiempo que no hay diálogo desde la vez que se presentó ese proyecto de Teresa García para que las elecciones sean concurrentes. Ya Sí. desde ese momento se cortó el diálogo entre las terminales, eso dice el kicillofismo, y no hay ningún tipo de acción para encauzar los diálogos, por lo menos hasta ahora. Y no sé si pudiste ver, me imagino que quizás se te complicó porque ya estabas al aire, pero ya salió el spot audiovisual y la gráfica de la campaña de Cristina ya se empezó a No, viralizar. ¿dónde lo puedo ver? Los estaban compartiéndose todo a través de las redes, distintos periodistas nacionales estaban compartiéndolo. El audiovisual es bastante llamativo porque hace un repaso de lo que fue la carrera de Cristina y no sé si casualmente o llamativamente Sí. se olvidan de mencionar que fue vicepresidenta de la Nación hasta hace nada más que 2 años. Ah, Dice, bueno. ya fue diputada, ya fue diputada, ya fue senadora, ya fue presidenta. Y ahí termina. Esa fue toda. Eso fue todo. Mira. Entonces señalan que Cristina tranquilamente podría estar jubilada, si quisiera, pero que bueno, el amor por la patria es más grande y que por eso vuelve a jugar. Es en un tono bastante curioso. Después, cuando lo veas, vas a tener mucho para analizar. Bien. Y termina con un Cristina con la firma, la del libro, con la misma tipografía Sí, del libro. sinceramente. Sinceramente, bueno, que dice Cristina y dice diputada. Bueno. Así que, nada, ya empezó el movimiento de la maquinaria, ¿no? Sí. Y te consulto, ¿no? Hace unos días el Cuervo Larroque habló sobre una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y le puso paños fríos en algún sentido. Sí, el Cuervo no estaba muy convencido de que esto podía llegar a ser algo real. Bueno, Ahora se está noticiando de que sí lo es, evidentemente. ¿Venía por ese Igual había algunos. lado, perdóname, Bel, venía por ese lado la crítica o yo la verdad no lo leí en detalle lo que había dicho, pero me dio la sensación que venía por el lado de que una candidatura de unidad tenía que ser charlada con todos los sectores y que además también había que discutir el resto de la lista. Toda vez que acá parece que Cristina, digamos, está jugando no solo para asegurar un triunfo, como ella dice, sino también el armado de la lista, ¿no? Siendo ella primera candidata, pensando uno que Sí. difícilmente se encuentre otro dirigente que la quiera enfrentar, aunque me permito dudar de esto, uno pensaría que eso le daría control de la lista en la tercera sección, que se eligen algo así como 18 diputados, y uno pensaría que el peronismo ahí haría una buena cosecha, con lo cual ella se aseguraría una buena cantidad de nombres propios, tanto para ella como para su hijo. Es probable, todavía no se ha hablado de qué porcentaje le tocaría a cada sector, ni cómo serían esas representaciones, ni nada, porque bueno, lo que marcan es esto, diálogo no hay, para el cierre de lista falta mucho, eso es lo que dicen, pero todos sabemos que no falta mucho No, porque es el claro. 19 de julio, pero para la política, viste, dicen falta un montón, no, eso nunca es así. Entonces, eso está bastante tenso, porque además tenés la discusión, está bien, ahora estamos todos hablando de Cristina y la tercera sección electoral, en mi sección, dicho sea de paso. Ahora bien, tenés otras siete en las que va a haber que negociar. Entonces, ahí ya hay algunos que están mirando números. Por ejemplo, ayer alguien me decía de una sección del interior que estaban midiendo. Bueno, en distintos distritos, tanto de Unión por la Patria como de la oposición, si tendrían que elegir entre Cristina y Axel, ¿a quién elegirían? Y hay muchos en los que Cristina se lleva la ventaja. Y lo mismo me comentó un dirigente de la oposición, un dirigente del PRO, que en otro distrito del interior, donde habían medido algo similar, y que en un distrito opositor que está gobernado por la oposición desde el 2023, donde es muy fuerte el antiperonismo también, habían hecho elegir a las personas que participaban de la encuesta entre Cristina y Kicillof, y Cristina se llevaba 70 y Kicillof 30. Mira. Entonces, sí, está bien, es una muestra muy pequeña Sí. sobre 135, pero así se están replicando en otros lugares también. Habrá que ver qué estrategia utiliza el espacio del gobernador para también poder provincializar la elección, que es la idea madre del desdoblamiento, ¿no? Habrá Claro. que ver también eso. Claro. Qué Porque lindo. ahora, por ejemplo, ya se empieza a ver por dónde va a ir el tono. Por ejemplo, hace un ratito yo compartí el posteo de una diputada de Patricia Bullrich, que ahora claramente pertenece a La Libertad Avanza, Florencia Retamoso, Sí. que ella dice: Cristina Kirchner ha anunciado que será candidata en la tercera. Justo acá donde más daño hizo su modelo de pobreza planificada, clientelismo y corrupción. Y ahí empiezan a sacar a la luz el tema bueno, las causas judiciales, etcétera. Y dice: los vecinos del conurbano sur no olvidamos, no le tenemos miedo, bla, bla. Este año, y acá es por dónde va a ir la campaña. Este año se elige corrupción a valores, pasado, futuro, kirchnerismo o libertad. Claramente La Libertad Avanza va a encarar por ahí Sí, claro. la estrategia, por supuesto, cosa que ya hizo incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde el kirchnerismo ni siquiera era gobierno y la campaña de Adorni fue kirchnerismo o libertad. Sí. Y el candidato del peronismo, ponele, ni siquiera es kirchnerista, ni siquiera fue peronista. Claro. Estamos hablando de Leandro Santoro. Sí. Entonces, si usaron esa estrategia en la ciudad de Buenos Aires, claramente la van a usar en la provincia, más teniendo a Cristina en las boletas de solo 19 municipios. Eso también hay que recordarlo. Y también para quienes quieran, porque anoche me preguntaba mucha gente que por ahí no sigue el día a día, y me decían: ¿Y yo qué sección soy si nací en Claro, tal lado? claro. Hay mucha por ahí confusión en lo que representa eso. Sí. Y repasamos, si alguien en Bahía Blanca o Montehermoso estaba pensando en votar a Cristina, no va a poder hacerlo, lo van a poder hacer los que quieran y opten por ella solo en los 19 municipios del conurbano sur. Así es, así es. De todos modos va a haber gente, ¿no? En toda la provincia que va a salir y le va a decir a su autoridad de mesa, no encuentro la boleta de Cristina, esto Sí. preparémonos, ¿no? Y de hecho me lo decía, Sí, bueno, un conocido eso en... Sí. es lo que va a suceder. Che, Bel, ¿y te imaginás alguno de estos intendentes axelistas, ¿no? De los de línea más dura de la tercera enfrentando a Cristina? Pienso en un Ferraresi que es uno de los que se ha mostrado más entusiasmados con una construcción propia de Axel Kicillof. Mira, no, no, yo te diría, sí, me lo imagino, porque hay mucho enojo y mucho Claro, envalentonamiento. sí. Ahora hay que ver, con el paso del tiempo, cuando empiece a bajar la espuma y la excitación, cómo decanta esto, cuando empiecen a ver los números y cuál creen que sea una estrategia más adecuada. Acordate también que como esta elección es diferente a las que ya tuvimos hasta ahora, muchos intendentes también piensan en cómo cuidar sus consejos deliberantes. Entonces, van a estar más concentrados también en esa batalla más pequeña, van a dedicar también su energía ahí porque nadie quiere perder el No, control claro. del Sí, consejo, por sí. supuesto. Y en charlas con intendentes, ¿qué te dicen en relación a la atracción que pueda tener o no la boleta de legislador, ¿no? Habida cuenta que tradicionalmente en estas elecciones legislativas en provincia nosotros tenemos las dos puntas que son las que traccionan, la local, la de concejales, como bien vos decías, y por otro lado la de diputado nacional, que en este caso no va a estar, y la de legislador queda ahí como medio en un gris, donde incluso uno podría pensar que gran parte de la ciudadanía ni la mira, ¿no? Ahora en este Sí, caso, sí, sí, sí. ¿va a tener alguna atracción Bueno, o se espera que la tenga o directamente es solo la boleta local la que pesa? no, no, imagínate que ya en la de la tercera vas a tener a Cristina a la cabeza, las demás secciones van a ir también por ese lado, ¿no? Buscar figuras fuertes o reconocidas. Por ejemplo, se hablaba de Diego Santilli en la primera, ¿no? Sí. Cuando el hombre ya desde hace rato que viene marcando que quiere renovar la banca en el Congreso y aún así, como podría llegar en la boleta única queda medio escondido porque no va a ir a la cabeza de los diputados nacionales, entonces empezó a hablar de que sea el candidato por la primera, entonces ahí ya tenés una figura fuerte. También del otro lado se habló de Massa o de Catopodis para la primera. Son figuras fuertes y reconocidas y que la amplia mayoría los ve y sabe quiénes son. Por ahí no te puedo decir un detalle, ¿no? Pero sabe Sí, que quiénes son. sí, sí. Y después lo mismo para las otras secciones. Ahí vos me sabrás decir mejor Pero, qué figura fuerte tiene la sexta. bueno, es que justamente ahí yo pienso que es totalmente asimétrico, porque decir que Cristina Fernández de Kirchner es una figura fuerte en la tercera es un poco trivial. Si vos la pusieras acá en la sexta, generaría el mismo efecto. Tampoco es que ella tiene domicilio en la tercera sección, entiendo que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo mismo el caso que vos Sí. me mencionabas de Santilli. Santilli es un candidato porteño que luego tuvo una proyección provincial como candidato en 2021. Sergio Massa, otro tanto, no más allá de que él sí es de la primera, donde se dice que podría llegar a jugar. Ahora, de la sexta me parece que no hay nombres que jueguen, digamos, en un plano nacional como los que venimos nombrando, quizás sí en un plano provincial, pero después yo no sé Claro. si eso alcanza para que sea esa boleta que traccione. Digo, pienso, ¿no? Alejandro Di Chiara, ¿no? Un referente de la sexta sección que fue presidente de la Cámara de Diputados 2 años, es una figura con alcance provincial, pero yo no sé si la gente acá se muere de ganas por agarrar la boleta de Di Chiara. Claro, claro, sí. Bueno, por eso en ese contexto lo que señalan muchos es que los partidos puedan apostar a personajes más de la farándula o influencers o cosas así como para contrarrestar ese peso. Pero bueno, todo, como decimos, todo entre pinzas y en evaluación, ¿no? Sí. Va a ser rara ver las candidaturas, ¿no? Sección por sección y para mí va a terminar pasando en primera y tercera que va a haber figuras muy fuertes, muy nacionalizables, digamos, y después en las secciones uno ya no sabe qué va a haber, ¿no? Espero esto más lo de los influencers o las personas famosas, más por el lado de la Libertad Avanza, que quiera tentar a alguien así. En el peronismo no sé. No, la verdad que no imagino que podría ser de la Sexta en esa tesitura, digamos. No, no, lo mismo estaba pensando, por ejemplo, no sé, en la cuarta o en la quinta por ahí se está hablando, hoy leía a un colega de la zona de Mar del Plata que decía, se viene la gran batalla y ponía una foto de el intendente de Mar del Plata y de Fernanda Reverta, que fue la titular de ANSES, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ahí tenés dos nombres conocidos, pero también, viste, estamos hablando de figuras que, ¿para qué lado van a estar jugando? Bueno, Fernanda Reverta, la representante claramente del kirchnerismo, y Sí. Kicillof, ¿con quién va a ir? ¿Con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera? ¿Con el diputado Gustavo Pulti, el exintendente de Mar del Plata? Sí. ¿Qué Tan cuánto? difícil. Está difícil, ¿no? Sí. ¿Y qué lío va a hacer ordenar todo eso en este tiempo que queda, que tampoco es tanto? ¿Cómo? Ay, ¿Qué se te cortó. difícil que va a ser, ¿no? El armado de listas en este tiempo que queda, ¿no? Que no es tanto y que aparte, ¿no? Las candidaturas que son sección por sección no se arman en cada sección. En sus trazos gruesos, me parece que va a haber acuerdos macro, especialmente si hablamos, ¿no? De finalmente de una boleta de unidad, si finalmente hay dos boletas del peronismo, quizá tenga más color que se armen sección por sección realmente, pero me parece que acá, si llegamos a una unidad en el peronismo, el que sea candidato en el segundo término, en la tercera, después el otro espacio se va a llevar en la primera, el tercer candidato. Digo, va a ser muy intrincada la confección de las boletas. Sí. Bueno, eso es algo que los intendentes sobre todo están reclamando porque en los últimos tiempos no han tenido mucho, mucho vuelo para poder poner sus nombres en esas listas. Entonces, ese es algo de lo que el kicillofismo está tratando como de asegurarles. Ustedes en esta sección van a ser los que tengan la oportunidad de poner los nombres, bla, bla. Habrá que ver ahora cómo se dará eso, ¿no? Si efectivamente lo lograrán o si no, todo viendo si hay o no unidad. Es algo que no podemos asegurar todavía. Tal cual, tal cual. Bueno, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan estas semanas, ¿no? Porque parece que hay un estado de indefinición en el que no está todo bastante roto, pero no se termina de romper. Y tampoco parece que apareciera, ¿no? La posibilidad de poner paños fríos en esta interna y finalmente llegar a esa lista de unidad. Sí. Habrá que ver ahora cómo siguen esas conversaciones, si se encuentran o no. Por lo pronto, lo que sí sé es que Sergio Massa iba a estar juntando a lo largo de esta semana a distintos intendentes, tanto del kicillofismo, como los del Frente Renovador, como los de la Cámpora y el cristinismo, para empezar a delinear, a ver qué piensa cada sector y ver qué onda con eso, porque, bueno, el Frente Renovador también juega y Massa, o por lo menos su entorno, ya está previendo que en caso de no haber unidad, ellos irían por su cuenta y Massa sería el candidato a diputado nacional por la provincia. Bueno. Habrá que ver qué pasa con eso Claro, también, que ¿no? también hay que ver si finalmente no sucede que hay dos o eventualmente tres listas en las provinciales y finalmente se alcanza la unidad en octubre, que también sería otra posibilidad. Claro, también, sí, también, también, es verdad. Sí. Bueno, mucha indefinición, digamos. A medida Sí, que hay más definiciones, estamos en mayor indefinición. seguro. Pero bueno, ya tenemos una definición que es la más importante, por lo menos de la que estábamos a la espera en los últimos tiempos, que era qué iba a hacer Cristina. Bueno, ahora ya lo sabemos. Ahora hay que empezar a evaluar a partir de ese hecho. Bien. ¿Y en los próximos días, Bel, alguna fecha clave que nos pueda dejar alguna pista de cómo pueden darse las situaciones? ¿Alguna sesión en la legislatura? ¿Alguna reunión en la gobernación? ¿Algo que se sepa? Bueno, sesión hay ahora en un rato, más Ajá. tarde. En un rato al mediodía se juntan en la reunión de labor del Senado para ver si efectivamente se trata o no el proyecto que devuelve las reelecciones indefinidas a los legisladores, que es algo que también tiene tensión a Unión por la Patria. Sí. Así que habrá que ver si eso entra o no en el orden del día. Es algo que se va a resolver ahora al mediodía. Y eso es como lo más importante a nivel legislativo por el momento. Después, no, el gobernador esta semana tiene agenda en el interior y el jueves sí tiene agenda acá en La Plata, así que veremos ahí si efectivamente ocurre alguna reunión o algo. La actividad oficial que va a estar encabezando tiene que ver con la inauguración de una plaza acá en La Plata. Ajá. Eso tiene cero de relevante, pero sí tiene relevancia el contexto. A ver si podemos hablar con el gobernador en ese contexto. Bien, bien. Bueno, estaremos atentos a ver cómo se van desarrollando todos estos sucesos de acá al 9, que falta mucho, pero no falta tanto, y la verdad que uno ya está cada vez más desconcertado con las cosas que van pasando y cómo se va dando todo. Sí, definitivamente. Así que bueno, acá estamos. Cualquier cosa seguiremos charlando, Juan. Bueno, Bel, te mando un abrazo grande y muchas gracias como siempre por esta participación. Por favor, a ustedes, gran abrazo. Abrazo. Hablamos con Belén Robledo, nuestra columnista allí en La Plata, con toda la información sobre actualidad bonaerense y